Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Arrancamos la mañana así, con algunas monigoteadas como siempre, pero la realidad de nuestras vidas es que la arrancamos con bastante tristeza. Nos enteramos hace un rato que Susana Zaldúa, una gran compañera, falleció. Estaba desde hace algunos meses peleando contra el cáncer como ella peleaba, o sea, hasta el último momento dando batalla. No es de esas personas súper reconocibles en lo público, o sea, quizás vos que nos estás escuchando no la conozcas, no la hayas conocido a Susana, pero era de esas personas que desde un perfil bajo estaba todo el tiempo generando organización, generando política. Había sido laburante del Banco Mayo, había estado en la Mutual del Banco Mayo. La Mutual tuvo una casa en el barrio de Boedo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Colombres 25, a quien conocíamos como el lugar que conocíamos como la casona de Colombres mientras existió. Para quienes arrancamos a militar más o menos organizadamente en el 2001, la casona de Colombres era un lugar obligado. Se reunían las asambleas, se reunían los primeros atisbos de pensar agroecología. Era una casona que estaba llevada adelante por ella y por el Negro Robles, su compañero que había fallecido hace algunos años. Y en los últimos años la reencontramos a Susana en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que también era una gran impulsora de ese espacio que acompaña a las madres de la línea fundadora, ¿no? Y que viene ayer, si escucharon el programa, con la muerte reciente también del fotógrafo Reinaldo Ortega, antes Raúl Fernández. Se murió Susana Zaldúa y no lo podemos creer. Cuando recibía la revista de La Retaguardia en papel, los despuéses de la Ronda de las Madres, me la venía a pedir, la agarraba y salía a pechar a voluntad que la gente pusiera plata ahí, con una presión para ayudar a los compañeros, que nunca nadie recaudó tanta plata para las revistas de La Retaguardia en papel. La vamos a extrañar un montón. Estaba pendiente de todos los juicios que pasaban. Estuvo en la lucha permanente por justicia por su hermana, Adriana, desaparecida, asesinada por la AAA en La Plata. Una grande, una genia que si no conociste, te perdiste. No es muy difícil pensar con qué canción podíamos homenajearla. pero igual se nos ocurren varias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Las veces que habrá cantado esto en las marchas. Pero seguro tenía una canción más favorita. También en esta versión, porque le gustaba andar pendiente siempre de todo lo que hacían los pibes y las pibas. Merece ser recordada con una sonrisa. Aunque claro, cuando la empecemos a extrañar, no va a ser sencillo. No faltaba nunca a ninguna de las jornadas de fiesta de la retaguardia, pero como con muchas otras caras que vi ese día de locro de 25 de mayo, no me acuerdo de qué año, yo calculo que fue hace 3, nunca la vi tan sonriente como en este momento, con su puño cerrado y poniéndole letra. ¿Puedo tener el honor de que nos presentes? A esta versión de El violinista del amor y los pibes que miraban, de la Internacional. Eso dijo Norita. Y las canciones que, bueno, con presentación, marcan un momento. Ahí va. Thank you. Esto pasó acá. Tengo una idea. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atenderme. Por favor. Comparto con Graciela Carballo y Nico Rosales. La primera pregunta es sobre las elecciones en Perú, que ahora el próximo domingo se definiría, ¿no? Y que andan medio cabeza a cabeza los muchachos, ¿no? Depende, porque obviamente hay una manipulación de lo que en el Perú es una mafia mediática, ¿no? Uh-huh. Una mafia mediática muy complicada que está relacionada también con todo el manejo de la política durante los últimos 30 años, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación extremadamente compleja porque, bueno, todo lo que pensaban, digamos, los grupos concentrados de poder, la derecha neoliberal y demás, aparentemente está siendo desbaratado. Yo creo que está siendo desbaratado, porque si bien las elecciones de la primera vuelta fueron una sorpresa, nadie esperaba que Pedro Castillo pudiera ocupar el primer lugar, tampoco lo ocupó con una gran cantidad de votos, pero en medio de la dispersión de los candidatos y en medio de esa conformación, digamos, de lo que sería la clase política, ¿no? E incluso en medio de toda la campaña mediática brutal que hubo contra la izquierda, porque todos los candidatos en la primera vuelta y todos los medios en la primera vuelta, o la gran mayoría de los medios, absolutamente concentraron todas sus baterías en contra de la candidatura de Verónica Mendoza, ¿no? A la cual calificaban de ser una candidata chavista, terrorista, etcétera, etcétera. Bueno, lo real es que en esas elecciones irrumpió la figura de Pedro Castillo, de Perú Libre, ¿no? Un dirigente sindical del gremio docente, del gremio magisterial, un rondero campesino de la zona de Cajamarca, en el norte del país. Y esa irrupción, que no estaba en los datos que manejaba, digamos, el establishment, significó evidentemente una gran sorpresa y desbarató todos los planes que tenían, ¿no? Entonces, claro, estamos en vísperas de unas elecciones en las cuales la situación está extremadamente polarizada. Según algunas encuestas últimas, Pedro Castillo sigue estando en primer lugar con el 52,6% y Keiko Fujimori, que es la continuidad del fujimorismo, la continuidad de lo peor que ha vivido en el Perú en los últimos años, tiene el 47,4%. Es decir, que hay algo más de 5 puntos de diferencia hoy, primero de junio. Y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días, ¿no? Claro. Los debates, el debate último, por ejemplo, donde se la vio a Keiko Fujimori en una actitud bastante desesperada y a Pedro Castillo muy tranquilo, bueno, demostró claramente que la señora Fujimori tiene como única propuesta la continuidad, lo cual se basa en que no se debe tocar la constitución neoliberal implantada por Alberto Fujimori a mediados de los años 90, ¿no? En el año 93. Y que todo eso debe mantenerse y que no debe haber ningún cambio, porque cualquier cambio que pueda haber significa el descalabro del país, ¿no? Y en realidad lo que está pasando es otra cosa, es decir, el pueblo claramente ha dicho no más continuidad. Se ha expresado y se sigue expresando, ¿no? Los actos, por ejemplo, multitudinarios que se hicieron en el caso de Juliaca, por ejemplo, en el departamento de Puno, ¿no? Donde la gente incluso iba más allá del espacio de la plaza y estaba subida a los cerros que estaban enfrente, ¿no? O la recepción multitudinaria que tuvo en Arequipa, ¿no? Es decir, en el sur del país, muy claramente, pero no solo es en el sur del país, ¿eh? También en los barrios populares de Lima hay una expresión que viene de abajo y que las encuestas no necesariamente reflejan. Pero quedémonos con estos datos, porque obviamente esa mafia mediática va a seguir diciendo que hay un empate técnico, etcétera, etcétera. Puede haber 5 puntos de diferencia e incluso más. Puede ser que me equivoque y les pido disculpas desde ya, pero estamos ante una situación en la cual claramente está planteado, ¿no?, el triunfo electoral de una alternativa popular de izquierda, uh-huh, a la cual seguramente se le pueden hacer muchas críticas y demás, pero es una alternativa popular de izquierda de ruptura con los 30 años de neoliberalismo que ha vivido el Perú. No solo 30 años, ¿eh? No solo, tal vez más de 30 años. Pero bueno, 30 años si contamos desde el año 90, que es cuando la actual democracia, digamos, ha dado muestras sobradas de aplicar una política claramente neoliberal en beneficio de los grupos concentrados, de la minería, del agronegocio, y ha generado un 60% de pobreza, un 70% de economía informal, es decir, una situación de crisis tremenda, ¿no? Así que, sí, bueno, estamos ante este panorama, ¿sí? Sí, y siempre, como vos decís, está la mafia mediática detrás, ¿no? Que eso lo vemos también en nuestro país, por ejemplo. Exactamente. Y lo vemos en Brasil con Bolsonaro, ¿no es cierto? Exactamente. O Globo, en fin. No sé si mi compañera Graciela, que tuvo el estoicismo de escuchar el debate entre Keiko y Castillo. ¿Querés hacer alguna pregunta? Sí, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Lo primero que quiero expresar es el ferviente deseo de que no te equivoques, de que realmente la diferencia sea grande, porque esperemos, después de haber escuchado las cosas que dice Keiko, realmente dan ganas de que no gane las elecciones. Efectivamente. Desde Argentina. Y quería preguntarte, porque vos decías esto, bueno, representa 30 años de neoliberalismo, representa ciertamente también a estos últimos gobiernos que fueron lo que se llamó la patria contratista, estos grandes escándalos de corrupción. Sí. Y yo no sé si escuché mal, pero una de las promesas que ella hizo en este debate, además, bueno, de decirle a Castillo machista, de tirarle con estas infamias sobre su supuesta participación y de sus acompañantes en Sendero Luminoso, prometió, entre las promesas de campaña, indultar a su padre, que está condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Es decir, lo que me pinta preguntarte en este caso es, y hoy leyendo las declaraciones de Vargas Llosa sobre quién es Castillo y propiciando indirectamente el voto a Keiko, digo, ¿Hay alguna posibilidad de que parte del pueblo peruano quiera esta alternativa? ¿Quién la apoya, Keiko? Además de la patria contratista, la derecha recalcitrante. Bueno, es obviamente es así, es decir, la patria contratista, es decir, los grandes empresarios, los grupos concentrados de poder, el poder real, digamos, ¿no? Pero también apoya seguramente la OEA, ¿no? Y sin duda alguna los Estados Unidos, ¿no? Claramente, o sea, hay que ver porque se les ha dado vuelta toda la tortilla, porque no pensaban que esto iba a suceder. El candidato era un ignoto. El candidato emergió, surgió por una voluntad mayoritariamente, aunque parcial, del pueblo, pero ha ido creciendo después de la primera vuelta hasta llegar ahora, ¿no? Y bueno, es una tragedia si el Perú volviera a repetir el voto por el fujimorismo, ¿no? Sería un retroceso inmenso y además sería algo absolutamente injusto para nuestra gente, ¿no? Nuestra gente que está sufriendo. Estamos evidentemente ante un momento extremadamente crítico, como digo yo, polarizado en extremo. Más allá de eso, hay evidentemente un apoyo del poder real, es decir, de los empresarios, de los grupos concentrados, de la minería y del agronegocio fundamentalmente, que desde luego no quieren saber nada con la posibilidad de un cambio en la situación, que es un cambio democrático. O sea, Pedro Castillo ha planteado la necesidad de convocar una nueva constitución, que es el mismo planteo que había hecho Verónica Mendoza durante su campaña electoral desde el principio. La necesidad de una segunda reforma agraria, los datos del crecimiento económico del Perú hace varios años eran supuestamente halagadores, extremadamente positivos, ¿no? Se decía que el Perú estaba creciendo a un 4, 5, 6% del PBI y que era un ejemplo, ¿no? También para la Argentina lo tomaban como ejemplo. Pero detrás de ese crecimiento del PBI también había un crecimiento cualitativo de la desigualdad social. Y es posible que hoy el Perú sea el país con mayor desigualdad social en el cono sur latinoamericano, ¿no? O en Sudamérica. Bien, Manuel, te agradecemos y charlaremos ahora, luego de que se produzcan las elecciones, a ver qué pasa. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, integrante del Consejo de Redacción de la revista Herramienta. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las paredes, programa número 130 de este martes 1 de junio de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las paredes. Hoy vamos a estar haciendo un recorrido por la música prohibida, por los artistas, músicos, tanto de aquí de Argentina como de otras partes del mundo, prohibidos, censurados durante la última dictadura genocida argentina. Aunque me quede ciego y sin pensamientos, habrá en mi alma un libro con mis recuerdos. El 24 de marzo de 1976, la Argentina se sumía en uno de los episodios más oscuros de su historia. Comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El objetivo del proceso es la profunda transformación de la conciencia nacional. Para lograr este cometido, era necesario condicionar la escena cultural en la que se libraba una batalla contra el marxismo. Consideraban que este se había infiltrado en todos los ámbitos de la sociedad permeando principalmente a los jóvenes e incitándolos a formar parte de la denominada subversión. Cualquier expresión pudiera ser considerada sospechosa, promoviendo la autocensura. Así como el gobierno de facto consideraba que el enemigo podía estar en cualquier lado, invitaba a toda la sociedad a cooperar con denuncias. Una de las tantas áreas culturales sospechadas era la producción musical. En 1977, la CIDE redactó los antecedentes ideológicos de artistas nacionales y extranjeros que desarrollan actividades en la República Argentina. Este documento interno incluía expedientes de músicos que consideraba sospechosos. Los artistas debían sortear todo tipo de dificultades, tanto para acceder a los sellos discográficos como para presentarse en vivo. En las radios se difundían listas de canciones que no debían salir al aire. Otra modalidad era vetar las frases que se consideraban inapropiadas. No toda la censura era por contenido político o presunta ideología del autor. También hubieron casos de letras prohibidas por su contenido violento, por uso inapropiado del lenguaje o bien por considerarlas obscenas. El tango y el folclore fueron géneros que sufrieron la censura, pero el rock, favorito entre adolescentes y veinteañeros, era el género más sospechado. Porque hasta la justicia tiene cola de diablo y no quiere ver, no quiere mirar, porque está desnuda mi libertad. Canciones a las que quisieron desaparecer, canciones surtidas en temáticas y géneros, en climas, canciones que en algunos casos terminaron hablando de la memoria, la verdad y la justicia, odas a la libertad, aunque también al humor, al amor, al erotismo, a la belleza, canciones argentinas y extranjeras que metieron el dedo en la llaga. Durante la última dictadura cívico-militar hubieron, por supuesto, listas negras que llevaron al exilio artistas e intelectuales. Listas con más de 300 nombres de artistas con, entre comillas, por supuesto, antecedentes ideológicos marxistas para estos genocidas. Estas listas fueron identificadas entre los archivos encontrados en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea en el año 2013. Entre los nombres figuraban Norma Leandro, Luis Brandoni, Norman Brisky, Julio Cortázar, María Elena Walsh, Pino Solanas y Mercedes Sosa, entre tantos otros. El 31 de enero de 1980 ya integraban las listas negras 331 personas clasificadas bajo la Fórmula 4, F4, que era el mayor de los cuatro niveles de peligrosidad que los genocidas dictaminaban. Estos niveles, del 1 al 4, eran clasificados de la siguiente manera: bajo la Fórmula 1, sin antecedentes marxistas, con la F2, Fórmula 2, eran a quienes los antecedentes que registraban no permitían calificarlos desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista. La Fórmula 3 era la que registraba algunos antecedentes, pero los mismos no eran suficientes para que se constituyan un elemento insalvable para su nombramiento, promoción u otorgamiento de beca. Pero eso sí, quedar encasillado en el nivel F4 significaba que esa persona registraba antecedentes ideológicos marxistas que hacían aconsejable su no ingreso y o permanencia en la administración pública. No se le proporcionaba colaboración ni tampoco auspicio por parte del Estado. Eran de un alto nivel de peligrosidad para los jerarcas genocidas de la última dictadura argentina. Bueno, y en ese momento empezó a existir una cosa que se llamaba Confer, donde había un militar con unas orejas muy largas así, que determinaba qué canción podía salir a la radio o a la televisión. Entonces tratábamos de dibujar la situación y compuse esta canción pensando en las matanzas que habían empezado ya en la época de López Rega, en la época de la AAA, en la época de la derecha del peronismo, ¿no? Así que pasé todas esas matanzas a la forma de animales y le llamé tema de los mosquitos. Por supuesto que no la prohibieron porque se creyeron que era una propaganda de espirales o algo así, ¿no? Dice así. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado, masticando mariposas de los pantanos. ¡Ay, qué divinos están! La censura afectó, modificó y dio forma a la cultura de esa época. Por un lado, implicó una mordaza a la posibilidad de expresarse, de acceder a las ideas elaboradas por otros y a las actualidades bibliográficas de otros lugares del mundo. Por otro lado, produjo nuevos modos de circulación de libros prohibidos, como también de la música. Entre la gente de a pie podían pasarse cassettes grabados, con muy baja calidad, por supuesto, los audios, las grabaciones, pero con un gran valor histórico, cultural y de resistencia en esos años. Ahora bien, por supuesto no se trataba solamente de censurar, sino de controlar, desplegando una tarea de investigación sistemática y planificada sobre todo y sobre todos y todas, utilizando las estructuras administrativas y políticas del Estado genocida terrorista de aquellos años. Un libro, un evento, un escritor, un músico, una canción, un intelectual eran sometidos a una investigación y a un análisis que se volcaban en registros o expedientes. Creo que no hay mejor palabra que le quepa a esa parte de nuestra historia que la palabra represión. Se trata de esconder. De esconder lo que nos cura, lo que nos sana, lo que nos hace verdaderos. Creo que en ningún tiempo de nuestra Argentina fuimos menos verdaderos que en esa época. En mi país, qué tristeza, la pobreza. Toda esta investigación, ¿no?, de memoria con la música y con las cosas que fueron prohibidas, para darnos cuenta de lo que los artistas argentinos se animaban a decir y hacer. Y eso me pareció impresionante, esta canción, ¿no? Yo pensaba que la canción era más exterior y sin embargo tiene un contenido increíble y habla justamente de alguien que se exilió y que no deja de ser argentino. Y desde otro lugar, no desde la tristeza, sino desde la nostalgia de no estar en su país. Y con esa picardía, ¿no? Me parece una canción sumamente inteligente. Cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante, con el pelo largo y la lengua picante, la lengua picante, la lengua picante. Dejó la Argentina buscando horizontes, barco fue de polizonte en tierras lejanas buscando fortuna, pensaba Argentina como vos ninguna, y cara de tramposo y ojos de atorrante detrás de las paredes. Esto pasó acá. Oral y público. Eduardo Cañolo, un ex Colimba, sobreviviente de Campo de Mayo, dio testimonio en febrero en el tramo grande de la mega causa, el de los miércoles, el que escuchábamos al principio del programa, pero el lunes estuvo dando su testimonio en el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, y allí habló de su cautiverio y de su liberación posterior. Me interrogaron durante todo ese día. Después de la noche me llevaron a un galpón. En ese primer galpón permanecí hasta creo que aproximadamente el 11 de noviembre. Ese día hubo un traslado. Se llevaron a muchos de los que estaban en ese galpón, entre ellos Domingo Mena. Y bueno, de los demás que se llevaron nunca pude saber los nombres. Después me trasladaron a otro pabellón, como le llamaban ellos, porque tenía una infección y el lugar era más limpio, digamos, porque en ese primer galpón era piso de tierra y más, una noche, la primera o segunda noche, un ratón me robó el pedazo de pan que nos habían dado para comer. En el otro pabellón, ahí pude conversar un poco más, porque el que tenía al lado estaba un poco más cerca, me dijo su nombre, Eduardo Mervilá, estaba a mi derecha, y a mi izquierda estaba Ramón Puig. Ramón Puig, a los pocos días, presumo que era algo así como el 17 de noviembre, lo trajeron de un interrogatorio muy mal y a la madrugada había fallecido y los guardias lo retiraron. También vio Cañolo a Rosa Novillo Corbalán, una de las cuatro víctimas de los vuelos de la muerte. Su cuerpo apareció en las costas y luego enterrado como NN, por el que se hace este primer juicio por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Cañolo contó cómo era la dinámica de los traslados, eufemismo del destino final, eufemismo del asesinato. Digamos, se notaba que había muchos movimientos desde la mañana temprano, cuando se producía el cambio de guardia, que venían, nos tomaban asistencia, nombrándonos por el número que cada uno tenía, y se escuchaban ruidos de vehículo que con los motores que permanecían encendidos, no sé si eran camiones o otro tipo de vehículos, pero bueno, después que vino un guardia y dijo, bueno, los que nombro se ponen de pie, y nombró, no sé, como 15 o 20 personas, tanto hombres como mujeres, y una vez que terminó, los hizo poner en fila y los llevó afuera. Como a través de un agujerito que tenía en la capucha pude ver que no había ningún guardia en la entrada del galpón, yo me arrimé a una de las paredes del galpón, que eran de chapa, y había una rendija, por lo que pude ver que había una fila de gente ahí, pero nada más, porque fue un instante apenas. Pude ver por ese agujerito que estaban formados así en fila india, nada más, cerca de donde posiblemente era la enfermería, porque a mí dos días antes me habían llevado a la enfermería, y ese mismo día, después que se produjo el traslado un poco más tarde, que me cambiaron de pabellón, me volvieron a llevar a la enfermería, y ahí me revisó un médico y de ahí me llevaron al otro pabellón. Después Mervilá me dijo que sí, que yo le pregunté qué gente llevaban, digamos, en los traslados, y Mervilá me dijo, y gente muy comprometida y gente que no, dice, gente. Un último minuto te pido para escuchar a Cañolo hablando sobre la duración del traslado. ¿Usted recuerda en qué momento del día ocurrió esta situación del traslado? Comenzó a la mañana temprano, pero debe haber terminado, no sé, al mediodía o más tarde. O más tarde, sí. Y bueno, aproximadamente a media mañana fue que ocurrió el hecho de que vinieron los guardias e tomaron asistencia, digamos, a los que iban a trasladar. Y bueno, después permanecimos mucho tiempo sin que ocurra nada, y se fueron apagando los ruidos, se sintió que... Y bueno, sobrevino un silencio. Ya no se escucharon más vehículos, nada. Eso tiene que haber sido a partir de un poco la hora de la siesta, digamos, por ahí. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Final de la jornada de hoy. Hemos tenido, como decíamos en el que finalmente fue el único cuarto intermedio, una jornada muy intensa en varios sentidos, ¿no? Porque hemos podido resumir en una audiencia, si es que se puede, pero la diversidad de lugares desde donde se hicieron los testimonios. Digo, primero escuchamos a un nieto con la identidad restituida, después escuchamos a una sobreviviente, a Emilce Moller, que ya nos está acompañando para este cierre y a quien vamos a saludar en instantes, y finalizamos con un familiar pidiendo, dispuesto a cualquier cosa por saber dónde, qué hicieron con los restos de su hermano Silvano García, ¿no? Bueno, primero saludamos a Emilce. Emilce, gracias en un momento tan importante como es apenas el después de una jornada de intensidad como la de hoy para vos, estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por llamarme, sí, un poco cansada. Imaginamos. Bueno, vos, una de las cosas, de las primeras cosas que decías era que, como tantos otros sobrevivientes y tantas, tienen una gimnasia enorme en dar testimonio ante los tribunales, ¿no? Y también marcaste la particularidad de esta, de que fuera virtual y no presencial. Me gustaría comenzar por allí. Sí. Bueno, como hice una referencia y decía, hace 36 años que vengo testimoniando con las idas y vueltas que las cuestiones políticas, que estos juicios políticos no nos permiten. Y yo siempre diferencio que una cosa es una entrevista periodística y muy distinto es una cuestión jurídica, ¿no es cierto? Yo siempre lo marco porque me parece que tienen un encuadre totalmente distinto. En la entrevista periodística uno puede soslayar determinados temas, puede esquivar, puede endulzar, puede callar, puede usar metáforas. En una entrevista, en una cuestión jurídica, tiene que decir las cosas por su nombre, y todas las cosas que son por su nombre en este tema son crueles, son duras, son difíciles. Y yo lo noté eso cuando fue mi primera o mi segunda entrevista, en donde los jueces ya me preguntaron, entonces yo me di cuenta que tenía que dar detalles que casi, de mi intimidad, que casi no había dado ni siquiera a grupos cercanos, ni familia. Ahí me di cuenta que, y era importante decirlos porque eran los momentos en que se tenía que juzgar a los militares por esos hechos, y por lo tanto había que dar la mayor cantidad de datos posibles para que se logre la justicia. Entonces ahí vi la diferencia. Y acá se me da que cuando empecé a ver testimonios y cuando empecé yo a pensar cómo era mi testimonio, me encontré con este dilema, ¿no?, de la virtualidad, en donde yo siempre dije que la tortura no era un elemento pedagógico, sobre todo para las nuevas generaciones. Y por lo tanto, si ustedes vienen siguiendo mis testimonios y demás, si bien nunca soslayé el tema, no hice un eje en ese tema con los jóvenes, fundamentalmente, porque consideraba que no se tenía que entrar por ahí para la explicación de los procesos políticos que habíamos vivido, sino sino que eran por otras aristas que habíamos que trabajar, y sobre todo por darle una comprensión del marco político, porque habían ocurrido las cosas que ocurrieron. Y era muy fácil caer entonces en la explicación de la tortura, de que diciendo, bueno, vinieron unos señores malos, nos hicieron esto, bueno. Y a mí me parece que eso nunca contribuía a la comprensión y a la complejidad política de la dictadura cívico-militar que tuvimos. Y por lo tanto soslayaba un poco ese tema sin negarlo, ¿no es cierto? Ahora me encontraba que en esta virtualidad, bueno, cientos de personas, y ustedes son un medio que difunden y está muy bien, por un lado es la difusión masiva de todo esto, pero es mi intimidad también, ¿no es cierto? Entonces me encontré con ese dilema, de los cuales, por suerte, al no ser el centro clandestino de Arana el que se estaba juzgando, y considerando que no entorpecía ningún tipo de cuestiones jurídicas, me permití omitir el relato ese en este ámbito virtual, que me permitió ahondar por otros lados y por otros caminos, la memoria de distintos compañeros y sobre todo centrarme en el centro de Quilmes, que era el que estaba en cuestión. Uh-huh. Y por suerte, bueno, el presidente del tribunal, Ricardo Basílico, lo entendió así y permitió que así fuera, sí. Por lo que tu testimonio transitó por donde decías y por donde querías, ni más ni menos, ¿no? Como si hubiera otra opción que ustedes poder elegir también por donde transitar su testimonio, habida cuenta del esfuerzo que hacen cada vez que se presentan, que entre otras cosas tiene que ver con recordar cada nombre, ¿no? Yo me pareció excelente esa diferenciación que hacías con este momento, digamos, ¿no? Con la entrevista periodística, donde vos podés olvidarte un nombre y después pedirnos que lo incluyamos en la nota, ¿no? Un juicio es total, algo totalmente distinto en ese sentido, ¿no? Sí, estaba muy... Si ven mi rostro, mi manera de hablar, estaba nerviosa, estaba tensa, porque sentía, tenía la responsabilidad de las fechas, tenía la responsabilidad de los nombres, no quería olvidarme, si bien sé que puedo, en algún momento los abogados me iban a ayudar, era como esos pequeños momentos en donde uno le hace homenaje a los desaparecidos y que demuestra que uno se acuerda de ellos todos los días, ¿no es cierto? Entonces era el momento de decirlo y que algún nombre se me escape, poder decir alguna palabra, en donde hago un homenaje a los que son padres y que hay hijos escuchando, familiares, hermanos. Bueno, es el momento más serio que tengo para hablar, en donde no me permito, vamos a decir, olvidos, jugando con esto de la memoria y sobre todo dar la mayor cantidad de precisiones. Estoy ante un tribunal, estoy ante una cuestión jurídica y uh-huh. Eso yo le doy mucha importancia. Claro, hola Mirce, primero te saludo. Hola. Y lo dijiste sobre el final de tu testimonio, se lo dijiste a los jueces de este tribunal, los y las sobrevivientes son quienes más han hecho por juzgar estos delitos, por condenar, vos dijiste socialmente y también jurídicamente, pero que ahora ya depende de ellos también. Sí, sí, sí, porque los tiempos no nos juegan... No nos están jugando a favor para nosotros. Ya yo leí una serie de amigos, vamos a decir, pero acá como testimoniantes, que fallecieron por cuestiones cronológicas, ¿no es cierto? Y bueno, vamos quedando menos, entonces es un peso muy grande. Y bueno, los genocidas también se van haciendo grandes y las muertes no tienen que ser quien los esculpe, ¿no es cierto? Entonces me parece que para la construcción de lo que vinimos de dejar a las futuras generaciones una sociedad sin impunidad, tienen que ser mucha mayor celeridad a las condenas, a los juicios como corresponde. Te diste un momento no menor, que es que fue cuando te detuviste en Jorge Julio López, que debería ser una historia muchísimo más en estos juicios de La Plata, pero que en todos los juicios debería tenerse como más presente, ¿no? Sin embargo, no es tampoco un nombre muy repetido. ¿Por qué? Para mí fue muy importante, porque yo testimonié después de Julio López. Es más, yo iba a ser querellante por una cuestión personal, decidí en esa no ser querellante, la querella la tomó Nilda Eloy, junto con Julio, pero después de que testimonia Nilda, testimonia Julio, testimonié yo. Y era en la época en donde todavía no existían las amenazas a los testigos, no existían los testigos protegidos, no existía toda la cobertura que hay para los testigos. Yo fui sola a testimoniar, como siempre, hablé dos o tres palabras con los abogados, siempre mi testimonio bastante sólido, repito, generalmente siempre lo mismo. Y cuando fuimos a escuchar la sentencia, Julio no estaba. Y yo era la primera en pensar que, bueno, ya va a aparecer. Era impensable que a Julio le pasara algo y que hoy en día estemos sin saber qué pasó con Julio López. Y a partir de ahí la búsqueda, y a partir de ahí empezaron amenazas conmigo. O sea que mi vida también cambió después de ese testimonio. Sigo hasta el día de hoy con un aparato de control que me controla para Ministerio de Seguridad de la provincia. Entonces, recibí cartas de amenazas, es decir, que en otro momento, bueno, pero había desaparecido Julio, o sea que también lo tenía que tomar en serio, ¿no es cierto? Entonces, claro. Para mí la desaparición de Julio es muy importante, he tratado de acompañar a los familiares y siempre lo tengo presente porque es la herida abierta de nuestra democracia, ¿no es cierto? No lo podemos olvidar, no lo podemos olvidar, yo estuve ahí, no sabemos qué pasó, pero yo estuve ahí y por lo tanto es muy importante y cada vez que uno da el testimonio, Julio López tiene que estar presente, ¿no es cierto? Tendría que estar Julio acá con nosotros. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. Estamos presentando un disco del Gato Barbieri del año 1971 que él llamó Fénix. Digamos que el Gato Barbieri había nacido en Rosario en el año 32 y va a morir en abril del año 16 en Nueva York, que fue un saxofonista de jazz argentino, que fue un representante destacado del jazz latino, que participó en su juventud en la banda de otro destacado músico argentino, Lalo Schifrin, y también que abordó en su carrera el jazz de vanguardia, sobre todo en la década de 1960, y el pop y la fusión a finales de la década de 1970. Es decir, nosotros estamos en la primera época, que a nuestro gusto es la mejor. Fue influido por Coltrane, por Pharoah Sanders, por Carlos Santana. Su música tiene frecuentemente un tono desgarrado a base de notas largas, con un volumen elevado y un sonido único. Es considerado uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Entre sus mayores éxitos se encuentran Europa, I Want You y Last Tango in Paris, que no sé si son sus mejores trabajos, pero digamos son los que más vendieron. Nos gusta mucho más Fénix y un disco que habíamos escuchado hace unos programas atrás, que es el primero del Tercer Mundo, que nos parece una obra de arte. Sigo. Fénix, digamos que es este álbum que hace Gato Barbieri en 1971 y es lanzada por el sello Flying Dutchman. El sitio AllMusic le otorgó 4.5 estrellas al disco, diciendo que en este punto de 1971 este es un álbum cautivador. Y nos vamos a ir con Falsa Baiana, el Gato Barbieri del año 1971. Thank you. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.